yo sin tu amor en el mundo. No he tenido a más nadie que a ti. Si tú sabes que fui solo tuyo, porque ahora te olvidas de mí. Si tú sabes que fui solo tuyo, porque ahora te olvidas de mí. Con toda mi alma, tú no puedes negarlo, mi bien. Si eres tú la prenda más querida, el anhelo de mi corazón. Si eres tú la prenda más querida, el anhelo de mi corazón. El frío, ven a darme tu tierno calor, abrazarme de nuevo a tu pecho, volver a ser dueño de tu corazón, abrazarme de nuevo a tu pecho, volver a ser dueño de tu corazón. Puedes negarlo, mi bien. Si eres tú la prenda más querida, el anhelo de mi corazón. Si eres tú la prenda más querida, el anhelo de mi corazón.